Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes y bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 6 de julio. Desde mañana martes y hasta el jueves se celebrará en toda Andalucía la prueba de acceso y de admisión a la universidad, la antigua selectividad, en una edición marcada por la crisis sanitaria y por el importante protocolo de medidas de seguridad e higiene que se van a implementar en todos los centros educativos. La selectividad se celebrará en aulas a un tercio del aforo y con mascarillas higiénicas para el alumnado, profesorado, vigilantes de exámenes y personal. El Instituto de los Remedios de Ubrique acogerá una de las 21 sedes en las que se desarrollará esta prueba en la provincia de Cádiz. En concreto, será la sede 16, en la que están llamados a examinarse un total de 135 alumnos procedentes de los institutos de Las Cumbres, Los Remedios y del Instituto Carlos III de Prado del Rey. El acceso de los alumnos al centro se hará por diferentes entradas según el instituto al que se pertenezca, quedando distribuidos en 7 aulas diferentes dotadas con aire acondicionado. Además, se llevarán a cabo continuas tareas de desinfección, tanto del exterior como del interior, con un servicio de limpieza que se ha reforzado para la ocasión. Oímos a Fernando Corrales, director del Instituto Los Remedios. Sí, la verdad es que la situación del país, de la familia, de toda la incertidumbre que arrastramos, bueno, pues intentaremos que estos días, en la medida de lo posible, disminuirla o minimizarla, porque es imposible, ¿no?, disminuirla, y que los alumnos, pues, intenten culminar este, como tú decías, este curso tan extraño, este final de año académico 19-20, pues de la mejor manera posible, es decir, que el futuro inmediato de nuestro alumnado, que es la universidad, ¿no?, pues bueno, pues sea en las mejores condiciones, que ellos puedan estar tranquilos. Es verdad que el tercer trimestre ha sido también ya muy raro, el tipo de evaluación, los exámenes, la forma de relacionarse con el profesorado y el alumnado ha sido extraño. Cada familia lo ha llevado lo mejor que ha podido. Bueno, sabemos que eso va a ser un hándicap, no lo hemos entrenado. Nosotros normalmente los entrenamos, ¿no?, en los institutos, para que luego la selectividad salga lo mejor posible. Somos la sede número 16, ¿no?, el IES Carlos III de Prado Rey, y los dos institutos, el IES Las Cumbres, el IES Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique. Somos los tres centros, para un total de 135 alumnos, vale, algo menos de la mitad que normalmente, ¿no?, 300, 350, 370 tuvimos en alguna de las otras ediciones aquí en nuestro pabellón. Pues bueno, 135, como tú decías, con nuestra experiencia, yo creo que lo vamos a llevar bien. Es verdad que el sistema de seguridad, limpieza, separación, no tiene nada que ver a cuando teníamos una selectividad de otros años, pero el ser los alumnos de Prado del Rey y Ubrique, tener todo el centro libre porque no hay otro alumnado, pues tanto nos va a permitir medidas de seguridad, medidas de higiene bastante bastante extensas, pero bastante cómodas para el alumnado, ¿no? Uh-huh. Recordemos que... Dime, sí. Claro, vamos a tener dos puertas de acceso, uh-huh, ya luego las veréis en las fotos que estamos haciendo. La puerta de entrada principal es la puerta verde, y por ahí acceden al instituto los tres días, van a acceder los alumnos del IES Las Cumbres. Su representante ya te lo va a decir. La UCA ha contratado dos auxiliares en las puertas y les van a poner una pegatina. Por tanto, los alumnos del IES Las Cumbres van a entrar por la puerta principal, que va a ser la puerta verde. Luego, nuestra puerta lateral, corriendo todo el patio cubierto exterior, pues esa va a ser la puerta amarilla, y por esa puerta va a entrar el alumnado del IES Carlos III de Prado del Rey y todo el alumnado del IES Nuestra Señora de los Remedios. Ellos van a entrar por la puerta amarilla los tres días, llevarán una pegatina por la puerta amarilla y entrarán. Bueno, las puertas de acceso van a estar claras. Como decía, la Universidad de Cádiz, la UCA, ha contratado a dos auxiliares que exclusivamente van a estar en las puertas de entrada, para que todo el alumnado entre y salga siempre por las mismas puertas con estos colores agrupados. En total habíamos dicho 135, los desglosamos, ¿no? 32 del Carlos III, 41 de Las Cumbres y 62 de Los Remedios, ¿no? Es el total de 135 alumnos que esperamos recibir mañana y darle el mejor servicio. Entran por esas puertas, luego ya tienen las aulas asignadas con su número, sus representantes lo saben, los profesores de la UCA van a hacerles un chequeo en cada una de las puertas y en cada una de las aulas. Tenemos 7 aulas preparadas en todo el centro, 3 en la planta baja y 4 en la planta alta. Luego, al hilo de esta colocación y orden que no habíamos tenido nunca, ¿no?, que altera, pero yo creo que luego en un aula donde van a estar 14, 15 alumnos, 20 en la 25 en las clases más grandes, muy bien separados y, por tanto, con el aire acondicionado no van a tener problemas. Luego tenemos un servicio de limpieza extra también, ¿no? Ahí sí se han volcado la coordinación de todas las administraciones, ¿no? Tenemos la limpieza del centro, tenemos una limpieza extra de la UCA que ha contratado a una empresa de Ubrique, 2 limpiadoras también de mañana. Tenemos una limpiadora extra de la Delegación Territorial de Cádiz con la contrata provincial. También con el Ayuntamiento de Ubrique, con su alcaldesa, su concejala de deporte, de educación, sí. y la empresa básica. Tenemos una limpieza, desinfección en las exteriores en las mañanas. Ya esta mañana a las 7 ha empezado esa limpieza, desinfección en los exteriores. Y luego el AMPA del instituto siempre se vuelca también en, va a ser una contrata de extra de limpieza por las tardes para que quede perfectamente hecho desde cuando terminen a las 3, para que al día siguiente en la parte interior y la parte exterior quede completamente limpia, desinfectada y en las mejores condiciones para el segundo día, ¿no? Eso todo más para mañana. Por otra parte, el informe diario sobre COVID-19 que ofrece la Junta de Andalucía apunta que actualmente no hay registrado ningún caso activo de coronavirus en Ubrique. Hasta el momento, el número total de contagios confirmados asciende a 54, de los cuales 36 se han detectado a través del test PCR. El número total de fallecidos ha sido de 9. En otro orden de cosas, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique ha hecho público el programa de actividades Verano Joven 2020 en una edición condicionada por la crisis sanitaria y el cumplimiento del protocolo contra la COVID-19. En este sentido, se han programado 3 iniciativas que se realizarán en espacios abiertos y a grupos reducidos. Hablamos de una actividad de barranquismo en Las Buitreras para el 18 de julio, un paseo en kayak en el embalse de Los Hurones el 1 de agosto y una actividad de vía ferrata en el Castillo del Águila, en Gaucín, el 5 de septiembre. Las plazas para participar en estas actividades son limitadas y la inscripción se puede formalizar a través de la web de la Casa de la Juventud, www.juventudubrique.es, y del teléfono 956 46 25 21. Informa Antonio Martel, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. Y hay que adaptarse a las nuevas exigencias y sobre todo en materia de seguridad. Por otra parte, la parte lúdica, pues sí, pues hay actividades que a lo mejor, algunas por motivos de seguridad, pues no se pueden realizar, y otras, pues motivos de salud, y que puedan ser realizadas, pues son las que se han mantenido. Y en este caso, pues, se ha fraguado este tipo de actividades. Solamente esto es una pequeña avanzadilla, porque a lo largo del verano, pues daremos a conocer otro tipo de actividades. Una por parte, iniciativa de los jóvenes, y otras por parte de las que se puedan ir cerrando, en función también a motivos sobre todo de salud y seguridad, que es lo principalmente que primamos, de también que sean actividades acorde con la edad y con las demandas que tienen los jóvenes en nuestro municipio. Mirando primero lo principal motivo de actividades que se puedan desarrollar con total seguridad y sin que, bueno, haya problemas de salud por tema del COVID-19, pues bueno, son actividades que son cerradas en espacios abiertos y con un número de personas reducido, ¿no? Y como tanto las actividades indican, tanto la seguridad de las personas, de la integridad de las personas, también por la parte de la salud, ¿no? Y en este caso, pues, se han fraguado estas 3 actividades. Una primera, que sería lo que sería el Cañón de Buitrera, la travesía del Cañón de Buitrera, lo que es la realización de una actividad de barranquismo el próximo 18 de julio. Por otra parte, paseo en calle en lo que sería la cola del embalse de Los Hurones, que sería el 1 de agosto, y la realización de una vía ferrata denominada Castillo del Águila en la localidad de Gaucín, que eso sería el 5 de septiembre. Estas actividades son muy bonitas, son entornos espectaculares y donde, bueno, los y las jóvenes que quieran participar, pues vivirán una experiencia muy bonita. Pues mira, como presencialmente no se puede estar, pues se puede hacer presencialmente a la Casa de la Juventud, pero tiene que ser a través de cita previa, ¿vale? Por una parte, está habilitado en el portal de juventudbrique.es, bueno, una cita previa para reservas, que en este caso, para las personas que nos quieran acceder a través del carnet joven, pues primero deben de tener su carnet joven para poder beneficiarse de lo que son las actividades a un precio más reducido. Pero bueno, pueden acceder directamente a la adquisición de esas entradas sin carnet joven, si lo deseen, a través de otro apartado que hemos abierto en la página web, que a través de la reserva de plaza, que es donde se puede reservar este tipo de actividades, las tres que hemos estado hablando anteriormente. Pueden reservar una actividad, dos o tres, cada una pues va variando el precio. Mientras más actividades reserven, pues el precio baja, ¿no? Uh-huh. Y todo se puede hacer vía telefónica o a través de la página web www.juventudbrique.es. Viene muy clarito, muy sencillo, un formulario estándar donde, bueno, vienen sus datos, el nombre y apellido, DNI, la edad, el teléfono, el correo electrónico, la actividad que quiere realizar, si tiene carnet o no, se va a enviar. Una vez que ellos reserven, se le pasará un número de cuenta donde deberían realizar lo que sería el ingreso de la cuantía económica, precio muy, muy reducido, muy barato. Va en función, si hubiere, en el caso dado, más peticiones de las que realmente absorben las plazas, pues intentaremos o ampliar la actividad si vemos que, bueno, pues somos capaces de llenar otro cupo. Y si no, pues si van cayendo alguna pose, se irán incorporando en esa lista de espera. Por ahora no es el caso, pero bueno, viendo la magnitud que está teniendo las actividades, pues está teniendo una buena aceptación el primer día y espero que siga siendo Tony. Y que, en definitiva, para que los jóvenes disfruten de un atípico verano. Para intentar darle posibilidades dentro de un atípico verano. Cambiamos de asunto. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio está realizando desde esta semana diversas actuaciones para conservar y mantener los márgenes de las carreteras de la red autonómica, que constituyen la zona de dominio público adyacente de estas vías. En concreto, se están acometiendo desbroces y podas que no se pudieron ejecutar durante el estado de alarma por COVID-19, adaptándose a las medidas necesarias para la realización de estas tareas en este periodo. Esta labor se realiza periódicamente y es común dentro de las actuaciones de conservación y mantenimiento a ejecutar en el dominio público adyacente. Consiste en la realización de desbroces, poda o tala con objeto de mantener una capa vegetal más o menos continua, capaz de controlar la erosión de taludes, impedir que la vegetación obstaculice el drenaje o invada la superficie de la plataforma. Para ejecutar estas tareas y ante la imposibilidad de realizarlas según la programación prevista, la Consejería ha solicitado la autorización pertinente a la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para ampliar hasta el 30 de octubre el periodo hábil para la ejecución de los trabajos de desbroce manual y mecanizado, podas de arbolado y eliminación de residuos mediante astillado transporte a vertedero. Las tareas han sido autorizadas, aunque siguiendo las condiciones oportunas y medidas preventivas para la realización de trabajos y aprovechamientos forestales en épocas de peligro alto de incendios. Estas labores en márgenes de carreteras planificadas por la Consejería de Fomento comprenden trabajos de tratamiento de márgenes, desbroces en glorietas e isletas o podas en distintas vías de la red autonómica de carreteras en la provincia de Cádiz. Y dentro del apartado dedicado a la información plenaria, la concejala del Mayor Comercio y Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Ubrique, Remedios Trujillo, hizo un repaso en la última sesión de las iniciativas que se han llevado a cabo en sus delegaciones en estos últimos meses, marcados por la crisis sanitaria y la declaración del estado de alarma. Así, dentro del área del mayor, Trujillo explicó que el cierre del hogar del pensionista conllevó la suspensión de todos los talleres y actividades previstas, aunque desde el 23 de marzo se pusieron en marcha muchas de ellas de forma online con una gran aceptación, como por ejemplo las más de 150 videollamadas llevadas a cabo. En cuanto a la delegación de comercio, la delegada se refirió a todo el protocolo de seguridad e higiene que se implantó en el mercado de abastos, así como la suspensión del mercadillo de venta callejera, las medidas de apoyo y compensación para sus comerciantes, su reactivación tras el estado de alarma o la creación de la campaña Yo Compro en Ubrique. En el área del Mayor, tras el cierre del Centro de Participación Activo, como bien sabemos, pues se anularon todos los talleres y las actividades que nosotros estábamos teníamos allí a cabo. Pero sí, nosotros empezamos a realizar a partir del 23 de junio actividades junto con las técnicos del Mayor. Preparamos el talleres de memoria, talleres de alfombra, vídeo de gimnasia gracias al patronato municipal, que nos los pasaban todos los días, hasta la presente, por cierto. También lectura para reflexionar, adivinanzas, juegos mentales, dichos, refranes, así como videollamadas que tuvieron, hemos tenido durante todo el proceso este a partir del día 23 de marzo hasta el día 11 de junio, una vez que ya los mayores se podían dar su paseo, cortamos porque vimos que ya era su horario de ellos pasear y decidimos de cortar, y tuvo una aceptación grandísima, más de 150 videollamadas para ver cómo se encontraban, darles ánimo, apoyarlo en todo momento por parte de las técnicos y además de con otros compañeros, y nuestra alcaldesa también nos ha acompañado, y voy a ponerme el burro yo también en este proyecto. Hemos tenido reuniones semanales con todos los técnicos, como he dicho, para preparar. Hemos hecho también talleres de sevillana online, taller de alfombra, taller de cocina. Todo lo que hemos podido hacer en la medida de estas posibilidades y en esos momentos que, como he dicho, nos hemos encontrado con nuestros mayores. Además que realizamos un vídeo de agradecimiento a los mayores por el buen comportamiento y además ejemplar en el confinamiento, mandándonos ellos fotografías, y tuvimos casi 10.000 visualizaciones. Creo que fue un acierto total. Así como colaboramos con las coplas de columpio, con nuestros compañeros de turismo. Y así como los talleres que se han quedado mucho en el tintero por la causa o las medidas que estamos, y que así con los talleres y otras actividades que implantaremos cuando sea posible sin poner a riesgo a nuestros mayores. Respecto a lo que es el tema de comercio, quería deciros que el mercado de abasto, tras el estado de alarma, se prepararon las medidas de seguridad, según nos comunicaron, desinfección de los exteriores del mercado diariamente, así como las zonas comunes, uso de gel hidroalcohólico, guantes y señalización de distintas distancias de seguridad, entre otras medidas. Tuvimos contacto todos los días hasta la presente con el concejal del mercado por si necesitaba algo, suspensión del mercadillo, venta callejera hasta nueva orden. Hubo un comunicado por parte del ayuntamiento en las redes de esta suspensión, y así como las reuniones que hemos tenido todas las semanas con todos los técnicos correspondientes. Se realizó un comunicado por parte del ayuntamiento para los comerciantes del mercadillo para poder solicitar las prestaciones disponibles en online. Así como se le comunicó a los comerciantes del mercadillo el no cobro del segundo trimestre o devolución si ya se había realizado el pago. Desde la Concejalía de Comercio también publicamos una nota de agradecimiento a los pequeños, así como servicios y a los profesionales del mercado por seguir ofreciendo su servicio durante todo este periodo de confinamiento, y información del cierre del mercado durante unos días que estuvieron de la Semana Santa, que nos lo pidieron los comerciantes. Tuvimos la preparación del mercadillo desde la fase 1, realizando planos, señalización, así como medidas de seguridad, aforo, la cantidad de usuarios que podrían retomar para poder retomar las actividades, que no ha sido posible hasta el día 16 del 6. También se realizó la notificación por correo de la reapertura del comercio callejero, Silvia, Martín, para no vayan a creer que sea mente ambulante, ¿vale? El técnico de riesgo laboral emitió el informe de la implantación del mercadillo. Así se lo comunicó a los comerciantes ambulantes, y se reiniciaría la actividad, como he dicho, el día 16, una semana impar y otra semana par. También quiero decir que hemos tenido una campaña que creo que ha tenido muchísima aceptación, como la Yo Compro en Ubrique. Iniciamos la campaña, la estuvimos preparando en abril, hasta porque no sabíamos cuándo sería la apertura de todos los comercios. Es cierto que ya había en comercios que se podían acudir, pero no todo, así que nosotros estuvimos preparando la campaña para en el momento que se pudiera abrir los comercios, pues está nosotros disponible en ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Y con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.